Pero José Ramón de la Morena, quien tú conoces por el larguero, que es un fan tuyo endemoniado y que seguramente quiere preguntarte algo. Artista, buenas tardes. ¿Cómo estás, José Ramón? ¿Cómo estás? ¿Darías algo por estar esta tarde de portero en la portería del Real Madrid? Daría algo por estar de portero en el estadio. En el estadio, pero como cortando entrada para poder ver el partido. ¿Y por qué no estás? Pues no estoy porque hoy tengo a toda la prensa latinoamericana aquí en casa invitada, como tengo lunes y martes a toda la prensa española. Y desgraciadamente tengo que cumplir esta obligación, pero voy a ver el partido en directo, ¿eh? Es decir, aquí tengo una pantalla grandísima y tengo todos mis invitados y tengo el satélite y voy a ver el partido, vamos, no como en París, pero voy a verlo bien. Presidente del Real Madrid, don Lorenzo Sanz, buenas tardes. Buenas tardes. Lorenzo, ¿cómo estás? Ahí tiene Julio Iglesias, por si acaso Iker Casillas no se encontrara en condiciones. No, ¿cómo estás, Julio? ¿Cómo estás, Lorenzo? Enhorabuena por todo y hoy mucha suerte hoy, ¿eh? Muchas gracias, Julio. Recibí tu fax después del transfer y la verdad es que me hace mucha ilusión. Muchas gracias, Lorenzo. Yo sé, sabes que estoy temblando ya, ¿eh? Si he ido al baño 4 veces seguidas. Si tú estás temblando, imagínate los que estamos aquí. Oye, Julio, me decía Lorenzo esta tarde, oye, ¿vais a llamar a Julio Iglesias? Dice, y digo yo, pues sí, seguramente. Dice, no, es que como nos trajo suerte en Ámsterdam, es un tipo con suerte, Julio. Hombre, yo no sé, hombre, yo que tú, en este momento ya me pones en una disyuntiva terrible, porque como pierdo al Madrid me muero, no aparezco en la casa de Lorenzo nunca. Bueno, y hay gente también que quiere saludar a Julio Iglesias dentro del estadio San Denis. Hay gente que le quiere saludar. Seguro, Paco, que Poli Rincón está encantado de saludar a Julio y Quique Sánchez Flores y Jorge Valdano y todos los que estáis ahí. Están los tres deseando saludar cuando le digo una cosa a Julio y a los oyentes de la SER. Ya está el Valencia y ya está el Madrid. El Valencia de chándal y el Madrid de traje gris. Los dos pisan el terreno de juego desde hoy mítico para el fútbol español de San Denis. Julio Iglesias os escucha a los tres tenores que tenemos aquí. Yo solamente quería decirle que es un orgullo tener una representación tan importante como estamos teniendo, ¿no? A nivel de Julio Iglesias, a nivel mundial, y los dos equipos que tenemos aquí hoy en el Estadio San Denis. Yo creo que reunir a mejores figuras prácticamente es imposible. Bueno, oye, yo sé que, oye, está Jorgito ahí. Jorgito debe estar por el Madrid, ¿no? Más que por el Valencia, ¿no? ¿Cuál está Jorge? Bueno, ¿por qué? A ver, ¿hay que estar por alguien o es obligatorio? Bueno, ¿cómo decir? Hay que estar por los dos, ¿no? Claro, exacto, sí. Hay que estar por los dos, pero yo naturalmente tiro un poquito más por los... ¿El Madrid? ¿De qué color sale el Madrid? De negro. ¿De negro? ¿Y eso qué es? No lo entiende nadie muy bien, pero bueno, va a estar de negro, sí. Con nosotros en esta final española no podía faltar un español universal. Creo que estás preparando un discazo. No, va a ser... Un beso muy fuerte, Pepe, que lo paséis bien. No hablo nada. Que gane el mejor. Vale. Un abrazo, Julio. Un beso. Hasta luego. Bueno, pues ya lo han oído. Pepe, el sábado, ¿qué? Cuando juegue el Atleti la final el sábado, llamarás al Fari, ¿no? Claro, hombre, al mejor, claro. Y estábamos esperando la llamada. Llamarás al Fari porque a ver si, joder, mucho dar moral, pero a ver si el Atleti no le va a dar moral a nadie. El Atleti son casi todos. Bueno. El Atleti son casi todos. El Fari. Fari, bueno, pues llamamos al Fari como representativo, ¿no? Teníamos pensado también llamar a Francisco, no sé si conectaremos con él. Si nos está oyendo, por favor. Vamos a despedir al presidente del Real Madrid, que está, ¿sí? Claro, tendrá que ir a la Lorencina, ¿no? ¿Presidente? Sí. Vale. Bueno, pues nada. ¿Usted ahora mismo dónde está? Acabo de llegar al banco y ahora voy a ver las autoridades que venían, los invitados. Castilla-La Mancha, José Tomás. Y bueno, en este momento no sé más porque es que te digo lo que me acuerdo de memoria. En este momento ahora yo sé que ha llegado ya al estadio y vamos a intentar recibirlos. Bueno, no le entretengo, que vaya a recibirles. Venga, un abrazo, presidente Sanz. Vamos a desconectar un ratito para que la gente se entere de lo que tenemos que vender esta tarde, que es mucho, y en un instante volvemos, porque nos queda muy poquito ya. A menos cuarto conectaremos en directo ya definitivamente, ininterrumpidamente, con el Estadio San Denis, con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo de comentaristas de la cadena SER. Y no se olviden, estamos transmitiendo por Radio Caracol de Colombia, 99.0, Radio Latina en París, y por supuesto a través de todas las emisoras de la cadena SER. Y todavía puede llamar a la porra para ganar 1.000.000 de pesetas, 906-30-80-80, y en internet www.cadenaser.com. es. Estamos en la SER. Estamos en la especial Liga de Campeones. Seguimos, Liga de Campeones, especial Cadena SER, hasta las 2 de la madrugada, lo que nos queda, Joserra. Lleva un 2 en la espalda y un letrero que pone Michel Salgado. Malula, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La futura esposa de Michel Salgado, la hija de Lorenzo Sanz. Joder, cuántas emociones juntas, qué cóctel, ¿no? Ya ves, un poquito. ¿Y lo pasas muchos mal? Nervios. Uh-huh. Eso debe ser, es tan tarde como ser novia de un torero, ¿no? Peor, yo creo. ¿Peor? Uh-huh. ¿La has llamado? Hemos hablado, sí. ¿En el autobús? No. ¿En el autobús no dejan? No. ¿Antes de la comida o después? Antes. ¿Y? Bien, los nervios, bueno, se llevan por dentro, pero bien, bien. ¿Qué te ha dicho? Pues nada, que luego nos veíamos. ¿Cómo os despedís? ¿Con un te quiero o con mucha suerte? Ande ya. Una vez que me pongo yo romántico y me estaba saliendo bien esto, me pego un cabezazo para arriba. No, no, no. ¿Te quiero o mucha suerte? Ambas. ¿Ambas? Sí. ¿Qué palpito te da? ¿Eh? ¿Qué palpito te da? Pues bueno, ¿qué voy a decir? Muy bueno. ¿Sí? Sí, muy bueno, muy bueno. Malula, te he prometido entretenerte solamente 30 segundos. Mira, menos. Muchas gracias. Muchas suerte. Gracias a ti. Malula, y me parece que estaba Bustillo ayudándole a Carlos Sainz a aparcar el coche que estaban aparcando aquí. Busti. Hola, José Ramón, efectivamente, aquí con un campeón del mundo que no ha tenido problemas para viajar porque con sus patrocinadores ha venido en avión privado, que acaba de hablar con Lorenzo Sainz y me decía, uy, qué nervioso está el presidente. ¿Y Carlos Sainz cómo está? Bueno, pues como todos, un poco nerviosos, ¿no? Porque antes de un partido como este, pues es lógico que haya ciertos nervios. Pero a la vez muy contento de estar aquí y esperando que ver un gran partido, una gran final y también muy contento de que los dos equipos sean españoles. José Ramón Castaño, se escucha a Carlos Sainz, ¿eh? Carlos, ten mucho cuidado donde aparcas aquí con el coche, que aquí los franceses tienen muy mala leche y no te extrañes cuando llegues te lo has quitado la grúa. Con la mala leche que tienes tú con el coche, lo que te falta es que estos cabritos te quiten venido, el coche. He venido en taxi, o sea que no creo que vaya a tener esta vez ese problema. Oye, Carlos, sí. ¿Te tiembla el corazón o no te tiembla hoy? Bueno, de momento no mucho. Hombre, estoy como cualquier buen aficionado, inquieto, intranquilo antes de un partido como este. Muy contento de estar aquí y esperando ver un gran partido, que es lo importante. Ya sabe que juega al Kili, ¿eh? Bueno, peor para nosotros porque está en una gran forma y seguro que bueno, será un peligro para la defensa del Madrid. Volver a ver dos equipos españoles en la Champions League y hay que disfrutarla, ¿no? Porque, en fin, no, es muy importante lo que vamos a ver hoy. Gracias, Carlos. Que disfrutes del encuentro. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Bueno, y como contrapartida, un aficionado del Madrid y dos hinchas del Valencia. Te voy a presentar un dúo fenomenal. Por un lado, don Fernando Vizcaíno Casas. Buenas tardes, Fernando. No. No está, no ha llegado. No, pero se le espera. Se le espera y tiene que estar a punto de llegar. Espérate. A ver, Feito, ¿para dónde nos vamos? Nos vamos a los pabellones. Ah, no, mira, por ejemplo. Mira, vámonos al pabellón. ¿Cómo están viviendo la fiesta en este momento en Valencia? A ver, Amadeo García, Valencia. Muy buenas, José Ramón. Muy buenas tardes, Pepe Domingo, con 28 grados centígrados en el corazón de la ciudad y con tres puntos neurálgicos fundamentales. La Plaza de Toros de Valencia con 15.000 personas, el pabellón de la Fuente de San Luis con 10.000 y la Estación del Norte en las afueras con una pantalla enorme y gigante que se ha montado para ver el partido desde aquí con todos los valencianistas. Se vive a estas horas de la tarde aquí en Valencia. Bueno, y en el pabellón del Real Madrid, donde hay una pantalla gigante, donde 3.500 personas van a vivir el encuentro fuera de San Denis, pero con el ambiente de Madrid, está Juan Antonio San Pedro. Juan Antonio. Hola, buenas tardes. Pues en el pabellón del Real Madrid, donde se va a ver también el partido de una pantalla gigante, mira cómo se vive. Este es el pollón que hay a la entrada de lo que es el pabellón de la Ciudad Deportiva. Más de 3.000 personas van a entrar a verlo en persona en esta pantalla gigante. Unas 2.000 están colocadas ya en la cola, camisetas del Real Madrid, banderas, cascos con los cuernos vikingos. Y bueno, pues como pueden ver, todo un espectáculo. Muy bien, gracias Juan Antonio San Pedro, gracias también a Amadeo García desde Valencia, Madrid y Valencia unidos en la celebración en cada una de sus ciudades, lejos de San Denis, pero como digo, con el corazón puesto también en este encuentro, viviendo con una pantalla gigante todo lo que va a ocurrir dentro de una hora y pico aquí en San Denis. En un instante vamos de nuevo al estadio. Ahí estamos, centro de San Denis, Paco González, Manolo Lama, equipo de comentaristas de la cadena SER. Globos gigantes al aire con las estrellas negras del escudo de la Liga de Campeones. Música por la megafonía, de momento no es la elegida ni por el Madrid ni por el Valencia. Se va llenando a nuestra derecha el fondo naranja, se va llenando un poquito más lentamente a nuestra izquierda el fondo blanco. Quedan libres las entradas de los que en teoría son neutrales y no van con nadie. No hay casi gente de momento en la tribuna de enfrente y en esta que ocupamos los medios de comunicación y el palco de honor, aquí sí ya va viendo cada vez más colorido. El estadio de San Denis, Manolo Lama, es inevitable que nos recuerde a cuando hace tan solo 2 años el mundo entero miraba aquí viendo el Brasil-Francia, pero hoy miran solo a España. Y además han mirado algunas postales que Pedro Morata ha fotografiado rápidamente del Valencia y que yo les cuento del Real Madrid. Hemos visto como Nicolás Anelka estaba al lado de Jeremy, hemos comprobado como Fernando Hierro, él solo meditaba por el césped. Iván Elguera se ha ido a la corona del área, ha mirado a la izquierda, ha mirado a la derecha, un corrillo en donde estaban los jóvenes, Iker Casillas, Aitor Caranca, Iván Campo dialogaban, Michel Salgado otra vez con la vista, estaba intentando buscar la ubicación de quien será su esposa, Malula Sanz, mientras dentro del césped. No ha salido, por ejemplo, el portero del Valencia, Santiago Cañizares, que no tiene costumbre de salir. No ha salido tampoco el Piojo López. Ha salido, eso sí, el Kili González, que ha estado hablando. Son las dos fotografías principales con las que me he quedado. El presidente del Valencia, que está ahora mismo sobre el césped, ha estado hablando primero un ratito con Kili González y después estaba alejado Gerardo, el hombre que va a tener que suplir hoy en el lateral izquierdo a Amedeo Carboni. Le ha llamado el presidente del Valencia a Gerardo, estaba un poquito retirado y ha estado hablando con él también un buen rato. El presidente del Valencia, que se encamina ahora hacia la zona del palco presidencial, viene a saludar a la alcaldesa de Valencia, que ha llegado ya, que está aquí en San Denis, de rojo, totalmente de rojo la alcaldesa de Valencia. Y este es el momento, Pepe oyentes de la SER, en el que en el vestuario del Real Madrid se están quitando con toda la ceremonia oficial el traje de vestir de calle, traje gris con el que llegaron al estadio de San Denis, y el momento en el que unos a otros se van diciendo cosas. Los valencianistas prefieren, como ha dicho Pedro, quitarse los nervios de otra manera, hablando entre ellos, y algunos todavía están sobre el terreno de juego que ya ha pisado Stefano Braschi, el árbitro italiano, que va a decidir, esperemos que él no sea el que lo decida, quién de los dos, Real Madrid o Valencia, reina en Europa en el 2000. Paco, dígame. Se le ha quedado Valdano, nota, ¿no? Con las ganas que tenía él de saludar a Julio Iglesias. Valdano, que le lleva siempre puesto en el coche. Es que Valdano tiene varios intérpretes favoritos, pero lo de Julio Iglesias es una pasión especial. José Ramón te está preguntando por tu amigo Julio Iglesias, Jorge. No sé, a ver, ¿cómo no sé, es eso? Costa, es que estaba sin los campos. No, Jorge, hacen trabajar desde muy temprano. Son las 7 y 20 y ya tenemos que estar aquí en el tajo. A ver. No, que sabiendo la pasión que tenías tú por Julio Iglesias, que digo que te habrás emocionado. No, cuidado, que no es fácil lograr lo que logró, ¿eh? Tiene muchísimo mérito y esa proyección internacional, hay que reconocerla, y yo me descubro ante... Se ha puesto el chip de comentarista. Un artista que es capaz de conseguir lo que consiguió Julio Iglesias, pues nada que alegar. Es cierto que a mí me gusta más. A mí me gusta más, sí, qué sé yo, gente de otra onda. El último disco de Julio Iglesias, ¿cómo se llama? No, si no lo conozco. La carretera. Yo estoy hablando. ¿Qué pasa? ¿Qué vengo a cantarlo aquí? ¿Cómo es ese? Yo pensaba que no era fácil emocionarse con Julio Iglesias. Pensaba que me dijo. ¿Y tú, Quique, que tenías la foto todavía? No, que es verdad, José Ramón, que es verdad, que no te miento. No, que yo lo sé. A mí me la trajo mi madre en Miami hace ya, bueno, la tiene puesta en el salón. Oye, por cierto, lo de la Copa de Europa es aquí, ¿no? Eso es. No, pero y la OTI también. Por cerrar lo de Julio Iglesias, hay que decir que Julio Iglesias es la imagen por 500 kilos al año de la comunidad valenciana. Y ha dicho que quiere ganar en Madrid. No, bueno, dijo que hoy, bueno, que no sabía, pero estaba dudando. Luego se ha moderado, y ha dicho, dice, bueno, hay que estar con los dos. Se ve que se ha acordado. Bueno, tenemos a otro invitado muy especial también que ha vivido, seguramente ha vivido emociones importantes también. Miguel Tendillo, buenas tardes. ¿Qué? Buenas tardes. ¿Cómo estás, hombre? Pues muy bien, muy bien. Más tranquilo que vosotros. Anoche rajaba el poli de ti, Tendillo. ¿Por? Decía que, dice, joder, yo que he superado una defensa como la de Carrete, Botubot, Tendillo. Sí, bueno. Pues, no sé, poli que ni Polito. Tendillo, que te está, Tendillo, que te está vacilando, hombre. Yo le estaba diciendo que eran unas defensas buenas, recias, de las buenas, auténticas. Aún tengo una raya en la nariz de Poli, ¿eh? José Ramón. Me gustaría decir una cosa a Miguel Tendillo. Miguel, soy Quique Flores. ¿Qué tal, Quique? ¿Qué tal, cómo estás? El faraón. Oye, te vemos muy poquito por Valencia, te vemos, ¿eh? Tienes que dejarte ver un poquito más. Pero una cosa, quiero decir que ayer es verdad que hablando con Paco González, de los básicos que eran los centrales, decíamos que nos habíamos olvidado de uno que jugaba muy bien al fútbol, que era Tendillo. Y nos estábamos comentando ayer, estábamos recordando que Tendillo era de los centrales que jugaban bien al fútbol. Nota que entiende de fútbol, ¿eh? Ahí. Y fíjate, Joserra, cómo te la ha tirado, ¿eh? Para que nos pongas aquí a caldo. No, vamos. Yo sí. Yo, a mí es que lo único que me gustaba del fútbol era jugarlo. Lo demás me ha gustado muy poco. Si no, las concentraciones normalmente cuando nos ponían vídeos me mataban. Su trayectoria en la liga. Yo lo veo muy complicado porque en Madrid un partido, no sé, es capaz de levantártelo. Yo a dos partidos lo veía favorito Valencia. Gracias. Pero Miguel, un abrazo, que disfrutes. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, especial Liga de Campeones, con todo, aquí en la SER. Les recuerdo una cosa importante, que pueden oírnos a través de Radio Caracol de Colombia, que nos están oyendo en París también, en el 99.0 de la FM en Radio Latina. Y que nos están oyendo a través de la cadena SER. Y que esta noche... Y en Miami, en Nueva York, y en Colombia, claro, que no le dicen nada. No le saluda. En Ávila también, señor. El caballero de gafas y del sombrero dice que en Ávila. Y en Villanueva de la Cañada, que vino uno que dijo... Que diga a José ahora que están aquí los de Villanueva de la Cañada. Y en Villamantilla. Y en Madrid. Y en Padrón. En Padrón también, Padrón, en tu también, pueblo. En Padrón también. En tu pueblo. Ahora ha puesto tu madre la radio en el bar. Oye, y quiero recordar también que a partir de este momento vamos a conectar ya con el estadio en unos instantes, dentro de unos poquitos minutos. Y luego, no se olviden, a las 12 de la noche, el larguero, desde el hotel donde se celebre la fiesta del equipo ganador. Y donde pierdan también estamos, ¿eh? ¿Y quién será? ¿Ah? ¿Quién será? ¿Ah? ¿Quién será? Bueno, el ambiente está ahora dentro del Estadio San Denis. ¡Paco! Ahora mismo es el speaker de la afición del Real Madrid, del que enardece a los ya cerca de 12.000 madridistas que sí tienen lleno su fondo, o casi lleno. También casi lleno el fondo valencianista, pero todavía las entradas de la UEFA, mucho me temo que no se van a llenar, sería para matarles, que no nos la hubieran repartido con la cantidad de gente que se ha quedado con las ganas de venir, tanto en Valencia como en Madrid, en toda España en realidad, a este partido. Porque veo banderas de Galicia, de Extremadura y de Andalucía, que haya visto rápidamente, y una de Asturias, por supuesto. Suena el himno del Real Madrid porque empiezan a sonar ya las canciones que cada uno de los dos clubes han dado a la UEFA para animar este estadio. Un globo gigante con una señorita vestida de negro pendiendo de él, se levanta sobre el área que en principio será la del Madrid. Manolo, ambientazo. Bueno, pues ojo, porque también ya empezamos a conocer algunos detalles deportivos del Real Madrid. Vemos tres futbolistas del equipo blanco que van a ser descartados en el Real Madrid. Dos seguros, no, tres. Guti, Onyenovic y Dorado. Los tres están ahora mismo en el banquillo del Real Madrid. Están viendo cómo grita su afición. Están observando cómo poco a poco se van poblando las gradas de San Denis. Y atención, porque ni Onyenovic ni Dorado van a estar entre los 18 del conjunto madridista. Entre tanto, hay que decir que lo primero que ha pedido el speaker del Madrid es un aplauso para la afición del Valencia, que ha sido evidentemente correspondido. Estamos dando una lección en todo. La afición valencianista no está silbando, está esperando que llegue su turno para cantar y demostrar que tienen todavía más ganas de cantar. Y el globo con el escudo de Valencia y la muchacha que pende de ese globo, vestida totalmente de naranja, esperando también el turno de que acabe este Ala Madrid que ha terminado ahora mismo. Supongo que ahora le toca al Valencia, Pedro. Al speaker del Valencia, Vicente Grau, que va a pedir, me imagino, correspondiendo lo que ha hecho el speaker del Real Madrid, la ovación también para la afición del Real Madrid, la ausencia absoluta y total de incidente. Yo creo que antes de empezar esta final de la Copa de Europa ya hay un vencedor. El vencedor es la paz, el vencedor es las dos aficiones, o las vencedoras son las dos aficiones de los dos equipos, que han demostrado mucho optimismo y cordura antes del comienzo de este partido. Ahí está Vicent Grau, el speaker que ha traído el Valencia, animando a los 23.500 valencianistas que fueron a la grada de San Denis. Y ahora, hablando de los valencianistas. A Juan Antonio Alcalá, ¿con quién estás? Pepe, estamos aquí a la puerta de la entrada de autoridades con el presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia, don Eduardo Solana. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vaya lección de deportividad, vaya ambiente bonito aquí en San Denis. Qué nervios, ¿no? Pase lo que pase, España ha ganado, ¿eh? Hemos dado un espectáculo, desde luego, de convivencia, de cordialidad, de demostrar a todo el mundo cómo se puede ser rivales, defender cada afición a su equipo, pero dentro de una convivencia absoluta y desde luego un estilo que muy pocas veces se había manifestado en un acontecimiento deportivo de esta naturaleza tan importante. Ahora, si al final además gana el Valencia, mejor, pero en cualquier caso yo creo que podemos sentirnos orgullosos como españoles todos de lo que hemos hecho estos días. Bueno, no ha entrado todavía al estadio, yo no sé, Pablo González o Manolo Lama, si queréis contarle cómo está dentro San Denis, cómo está vibrando la afición valenciana. Está el presidente de la comunidad en sintonía de la cadena SER. Tiene que entrar ya Eduardo Zaplana porque está sonando la MUM Valencia ahora mismo y hay una cantidad inmensa de bufandas del Valencia al aire de París. Presidente Rui Gallardón, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Usted sí que está dentro del estadio ya? Estamos dentro del estadio, pero estamos en una antesala que todavía no nos han dejado pasar para contener un poco la animación que hemos traído toda la delegación de Madrid. Ahora ha podido comprobar in situ el ambiente, que es lo que venimos hablando desde hace ya pues casi todo este mes, sobre todo el ambiente de cordialidad, de camaradería, de compañerismo, de españolía, ¿no?, que diría un castizo. Y de civismo, porque la verdad es que estamos también acostumbrados a ver tantas veces imágenes donde un acontecimiento de estos, un partido de fútbol, una final, se convierte pues en la escenificación de actos de vandalismo, que en el recorrido largo que hemos tenido que hacer desde que hemos dejado los autobuses hasta entrar en esta puerta del estadio, lo que hemos visto es a gente del Valencia, del Madrid y del Valencia en un estado de ánimo fenomenal, sabiendo estar, sabiendo defender sus colores sin ningún tipo de agresión, solamente hablando bien de los suyos y no en contra de los otros. Y la verdad, sin entender, desde luego, la pasión me la he traído todo de Madrid y lo que espero es llevar. Bueno, se ha cortado la comunicación con el presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Rudi Gallardón. Hemos hablado también con el presidente de la Comunidad Valenciana, don Eduardo Zaplana. Todos han estado presentes aquí. Aquí veo una peña madridista, Balcón del Tietar, de Pedro Bernardo de Ávila. Están aquí, que están, todavía no han entrado en el estadio y me contaban. No lo quería decir, los de Pedro Bernardo, sí. No lo quería decir. Digo, di que están aquí los de Pedro Bernardo. Ya lo he dicho. Pues aquí, oye, me ha contado un pajarito. ¿Sabes a cuánto están vendiendo las entradas ahora mismo en la puerta, aquí donde estamos nosotros? ¿A cuánto? A 100.000 pesetas están vendiendo las entradas. ¿Que regalo usted una entrada a un madridista que la quiera? ¿Que le sobra? ¿Por qué? Espera. A ver, cuidado. No sé, es el señor el que la regala. Vale. ¿Os falta una entrada? Pues habéis tenido la suerte de estar escuchando la SER y tenéis una entrada. Vale, ya está. A ver, díganos. A ver, venga. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Vidal Morales. ¿Y cómo es que le sobraba la entrada? Pues porque me han conseguido que me invite el Real Madrid al palco y... Muchas gracias. Ni un duro en la fiesta. Me sobraba una entrada y quería regalar. Pues es usted un hombre generoso porque le habían dado 100.000 pesetas por ella aquí. Díganos su nombre. Me han pagado mucho mejor. Gracias. Patrón de la fiesta de Pedro Bernardo. Bueno, pues mira, va a hacer el pregón de la fiesta de Pedro Bernardo. Es un señor que le acaban de invitar el Real Madrid al palco, no me entero muy bien cómo ha dicho que se llamaba, y sin embargo es curioso, ha venido, ha regalado su entrada, se la han quitado las manos. Bueno, ha sido maravilloso. Me decía yo que hace un instante nos decían que aquí al lado, en la puerta donde estamos situados con el set de la cadena SER, se vendían entradas a 100.000 pesetas. 100.000 pesetas se vendían entradas. Ahora, antes de hacer la conexión larga ya con el Estadio San Denis para que tomen el mando nuestros compañeros, que nos sitúen cómo están las cosas por dentro, Paco. Mira, el profe Miguel es la canción elegida por el Valencia porque le trajo suerte en la final del Olímpico de Sevilla de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid 3-0 y la han puesto inmediatamente después de la MUM Valencia. Ha sonado ya una elegida por el Madrid, el Salomé de Chayán, y está la juerga en lo más alto. Atención, porque no sé si Manolo Lama acaba de confirmar el banquillo que él adelantaba en el Real Madrid. Bueno, lo que adelantábamos en el banquillo del Real Madrid van a estar Fernando Hierro y Manolo Sanchís. Ahora la decisión la tendrá Vicente del Bosque de elegir, recordemos, de elegir, si es que el Madrid se proclama campeón de Europa, quién de los tres capitanes de Sanchís, Hierro, Redondo suben al palco a recoger la copa. O sea que en el banquillo del Madrid, Ilner, Hierro, Sanchís, Sabio, Balic, Jeremy, Karembe. En el banquillo del Valencia, Pedro, lo has confirmado. Bartual, Bjorklund, Óscar, Ilie, Sánchez, Milla y Albelda, teniendo en cuenta que Óscar también ayer sufrió una torcedura de tobillo en el tobillo derecho y estaba también tocado. Y una circunstancia importante que comentar en el caso de que el Valencia ganara la Copa de Europa, Piojo López y Gaica Mendieta, estoy seguro que van a buscar a Paco Camarasa, un hombre que ya el año pasado le buscaron y prácticamente subió de paisano con el reloj a recoger la Copa del Rey, un Camarasa que fue apartado del equipo por Héctor Cooper en diciembre, que se marchó a jugar al filial, y es un hombre muy querido entre estos capitanes, entre el Piojo López y Gaica Mendieta, y seguramente si ganan la Copa de Europa lo van a buscar para que les acompañe a recogerla, a pesar de que no está en la primera plantilla del Valencia desde diciembre, pero para ellos dicen sí que es un hombre de la primera plantilla valencianista. Ambientazo, han convertido esto en una fiesta, esa es la gran noticia de la noche en París hasta el momento. Atención que Alcalá no descansa. Alcalá, ¿con quién estás? Alcalá. Bueno, estamos. Adelante. Continúo en esta puerta de autoridades. Ya pasaba hacia el interior el presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia. Creo que lo ha hecho también el presidente de la Comunidad de Madrid. Van a llegar los alcaldes y estamos viendo ahora cómo llega un autocar donde están los invitados especiales del Real Madrid que ganaron hace tiempo la séptima, en dos años, en Ámsterdam, la séptima Copa de Europa. Estamos yendo a través de la ventanilla, estamos directamente con ellos, ¿de acuerdo? Muy bien, ya vamos a recapitular un poco todo lo que hemos hecho desde esta mañana. Esta mañana en una programación local en Radio Madrid, como al igual que hicieron los amigos de Radio Valencia, hemos traído el ambiente desde la Torre Eiffel de París, en el Trocadero. Aquí estamos, delante de Saint-Denis, delante del estadio. Y fíjate, Pepe, que todo esto es como una novela que normalmente tiene final feliz. Yo me encontraba aquí con el amigo esta tarde, a primera hora de la tarde, me decía que había venido, ¿desde dónde me decías? Desde Segovia. Que había venido desde Segovia sin entrada. Y que estaba dispuesto a esperar. Dice, yo sé que esperando voy a conseguir una entrada a su precio. Ayer te pedían 100.000 pesetas por cada entrada. 100.000 más. Hasta 7.000 francos. Hasta 7.000 francos. O sea, pues me estás hablando de 200, casi 200.000 pesetas. Ahora, la acabas de comprar ahora. Hemos comprado dos entradas de las caras. ¿Sí? Por 1.700 francos las dos. Por 1.700 francos, las o dos, sea, unas 45.000 pesetas, las dos. O sea, que casi las has conseguido a su precio. Pero son de las caras. De las buenas, claro. Oye, pues me alegro, amigo. Venga, José. Gracias. Venga. ¿Ves? Esto es, son las novelas de la radio, las novelas del fútbol que acaban con final feliz. Aquí los amigos que habían venido también de una peña de Ávila, de Pedro Bernardo, bueno, y que habían venido sin... Bueno, tenía entrada, pero le faltaba una. Se han encontrado con un señor que le ha invitado el Real Madrid al palco y les ha regalado la entrada. Encontraremos a la persona para que haga el pregón de la fiesta de Pedro Bernardo. Sí. Claro que sí. Bueno, pues señoras y señores, nosotros plantamos aquí nuestra falla particular en honor de Valencia y nuestro merengue particular en honor de Madrid. Que gane el mejor. A partir de este momento toma las riendas de la programación Paco González al frente del gran equipo de la cadena SER con la transmisión de Manolo Lama y todo el equipo de comentaristas y redactores que están viviendo ya la jornada en Saint-Denis. Fue el prolegómeno, los prolegómenos fueron de este partido. A las 9:45 empezará la gran fiesta oficial. Esta noche en El Larguero hablaremos con los vencedores y con los perdedores. ¿Quiénes serán? Lo sabremos entonces. Yo os espero ahí después del partido. No bebáis mucho, venid contentos, pase lo que pase. Carrusel Deportivo, Cadena SER. Señoras y señores, desde París, desde el Estadio de Francia, en Saint-Denis, bienvenidos a la sintonía del mejor fútbol, al fútbol rey de Europa, al fútbol que ha convertido esto en una fiesta. El fútbol español ha conquistado el Everest y sin oxígeno. Real Madrid y Valencia van a ser reyes de Europa dentro tan solo de una hora, porque ha comenzado la cuenta atrás de la final de la Copa de Europa. Todo preparado en el estadio de Saint-Denis, con más de 20.000 madridistas y más de 20.000 valencianistas que ya están en su sitio, con muchas localidades aún por ocupar en la tribuna de enfrente del palco de honor. con los equipos en sus vestuarios recibiendo las últimas instrucciones, las de Héctor Cooper y las de Vicente del Bosque, con los micrófonos inalámbricos de la cadena SER ya preparados, con la afición del Valencia, José Luis Chiclana, con la afición del Real Madrid, Juan Antonio Alcalá, en el micrófono inalámbrico del Real Madrid, en el banquillo, Jesús Gallego, en el micrófono inalámbrico, en el banquillo del Valencia, José Manuel Segarra. A mi derecha están Manolo Lama y Pedro Morata, y el equipo de comentaristas de la cadena SER en Saint-Denis, encabezado por Jorge Valdano, Poli Rincón y Quique Sánchez Flores. Tendremos muchas llamadas a lo largo de la próxima hora para ir calentando motores ante la gran final. Pero España ya ha ganado, y la afición del Madrid y la afición del Valencia ya han demostrado su señorío. Es un auténtico orgullo ver cómo se han comportado miles y miles de españoles estos días en París, y sobre todo en esta jornada. Así que no tardamos más, empezamos ya a situar protagonistas. Abrimos los micrófonos inalámbricos, a ver si hay suerte a la primera, porque se están intentando colar, y aquí las dificultades para hacer su trabajo son realmente extraordinarias. Jesús Gallego en el túnel de vestuarios del Real Madrid. Jesús, adelante. Bueno, pues aquí vistiéndose está el equipo. Llegó el Real Madrid un poquito después que el Valencia. Pasearon sobre la hierba de Saint-Denis, se quitaron el traje hace unos instantes que traían desde su hotel de concentración en Versalles, y ahora mismo cambiándose cada uno con ese ritual que tiene para ocasiones como la de hoy. Les falta todavía un ratito para salir a calentar. Vamos a por el Valencia. Micrófono inalámbrico de José Manuel Segarra, adelante. Ese está más difícil de encontrarlo ahora mismo. Presentamos ya a Manolo Lama, la fiesta del público español en Saint-Denis. Muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del carrusel de la cadena SER. La fiesta del fútbol, la fiesta de Saint-Denis, evidentemente la fiesta de los madridistas y de los valencianistas. A la izquierda, la primera imagen, la primera fotografía, el color blanco y el morado predominan en este estadio de Saint-Denis. Representan los colores de un equipo, ha ganado 7 Copas de Europa, la última un 20 de mayo del 98 con gol de Mijatovic. Hoy 2 años y 4 días después quieren conquistar su octava copa. Valencia quiere hacer también historia, porque sería, creo recordar, junto con el Ajax, la Juventus y el Barcelona, el cuarto equipo en la historia de todo el fútbol continental que habría ganado, que habría levantado todas las competiciones europeas. La Recopa, la UEFA o la de ferias, la Supercopa y ahora la Copa de Europa, Pedro. Además, Paco, muy buenas tardes, oyentes del carrusel deportivo de la cadena SER. Con un paréntesis de 19 años, desde el año 81 el Valencia no ha ganado su último título europeo. En aquella ocasión fue la Supercopa de Europa, el año anterior la Recopa de Europa, y en esta ocasión a por la primera, la Champions League o la nueva Copa de Europa. Es la posibilidad que tiene el Valencia para levantar efectivamente todos los trofeos continentales. Y ahora mismo la imagen, Paco, sobre el estadio de Saint-Denis, yo creo que está claro quiénes son los que de verdad vienen al fútbol de forma apasionada. La parte central, la que se reserva la UEFA para sus VIP, federativos, patrocinadores, etcétera, etcétera, está prácticamente vacía, y sin embargo los dos fondos, tanto el del Real Madrid como el del Valencia, están ya prácticamente llenos para pedirle indemnización a la UEFA. Pero bueno, ya hablaremos de eso más tarde. No nos agriamos porque la fiesta está por todo lo alto. Me ha dicho Manolo Lama que os empiece preguntando directamente. Jorge Valdano, ¿quién va a ganar? Pues no lo sé. No podemos establecer teoría. O sea, que esto es intuición o premonición, sí, sí, que se tiene ahora mismo. Pues no la tengo entonces. No la tengo entonces yo. No la tengo porque me parece que a un partido resulta imprevisible, porque el Madrid es un equipo errático y el Valencia es un equipo regular, pero el equipo errático tiene individualidades demasiado grandes como para subestimarlas, y una experiencia de atrás que también empuja y que puede ser importante en un partido de estas características. Así es que yo me he quedado sin pronóstico, y no es una respuesta diplomática. Ninguno de los dos triunfos me sorprendería, y no creo que el partido se decante de un modo escandaloso hacia un lado o hacia otro lado, ¿no? ¿Cómo se ha levantado Poli Rincón? ¿Quién va a ganar? Yo, a medida que va pasando el tiempo, cada vez estoy más convencido que va a ganar el Madrid, porque me está recordando todo, ¿no? Me está recordando la historia, me está recordando el estadio de la Esteban Arena, me está recordando el ambiente y me está recordando al final que aquí se juega, a pesar de que muchas veces hemos dicho que la historia no juega, pero una vez que estás ahí, he visto a los jugadores del Valencia, cómo han mirado cómo entraban los del Madrid al terreno de juego, la relajación, en teoría, de los jugadores del Madrid al terreno de juego, y cada vez estoy más convencido que la final de la Copa Europa la va a ganar el Madrid otra vez. ¿Y Quique Flores, quién va a ganar? La verdad es que es muy difícil de cantar. Yo creo que va a ser una final muy igualada, que en lo futbolístico yo creo que casi todo favorece al Valencia, el estado anímico, el futbolístico, el físico. Yo creo que prácticamente todo favorece al Valencia, pero obviamente ahí está la experiencia de los jugadores del Real Madrid, tiene una historia muy reciente en la final de Ámsterdam y tiene individualidades que puede resolver en cualquier momento. Por lo tanto, yo creo que va a ser muy igualada, no creo que vaya a ser una final muy abierta en cuanto a juego ni en cuanto a goles, pero sí que creo que, insisto, que el poderío del Valencia la declina. La seguridad del Valencia la declina un poquito a su favor, pero ya te digo, siempre partiendo de una igualdad máxima, ¿no? Así que el 1 para Poli, el 2 para Quique y la X para Jorge Valdano, que ahora mismo todavía no lo ve claro. Ellos tres han querido estar aquí, pero habrá muchos más comentaristas. Estaremos con históricos del Real Madrid de la séptima, no tanto de hace 40 años, y con históricos de la Recopa del Valencia, y con muchos más. Pero ya hay prisa por conectar con el corazón verdadero del fútbol, el que late a mi izquierda de blanco y el que late a mi derecha de naranja, la afición del fútbol español. Y ahora es el momento de saber qué ambiente se respira en las gradas y cómo vive el fútbol nuestra afición más trai, la afición de Jim Hilarios. Nos vamos con Juan Antonio Alcalá, vía telefónica. Juan Antonio, con el sector madridista, adelante. Muy buenas tardes, con el sector madridista y con los jugadores que van llegando. Decían tú, los comentaristas de la cadena SER de Copas Europa más recientes, y uno de ellos, además recientemente campeón de liga con el Real Madrid, con el... Hola, buenas tardes. Bueno, si hubo fiesta grande en La Coruña el otro día, lo de hoy puede ser ya mundial, ¿no? Hombre, pues imagínate, con todo el madridismo esperando que se consiga esta octava Copa de Europa, pues la que se puede montar es también muy grande. Cuéntame, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que llevas siguiendo cuando has llegado a París, por cierto? Hombre, sobre todo las sensaciones extrañas que he tenido al llegar ya con el autobús aquí, porque no estoy acostumbrado a vivirlo desde fuera, ¿no? Entonces es muy bonito ver ese ambiente, pasar entre la gente para llegar hasta la zona de tu localidad y notar esa tensión, las aficiones juntas, cruzándose y no existe ningún problema, animando, incluso haciéndose fotos juntas. La verdad es que es muy bonito. Muy bien, Paco González, Manolo, si queréis algo, está Víctor en la sintonía de la SER. Víctor. Hola, buenas tardes. Muy buenas, ¿con quién vas a ver el partido? Pues con mi novia, con Amavisca y con su mujer. ¿Y vais a recordar la séptima como los abuelitos, si fue antes de ayer? Bueno, tanto como los abuelitos no, pero casi. ¿Qué recuerdos te trae aquello? Hombre, desde que ha empezado este viaje, la verdad es que uno se acuerda muy bien de... sobre todo de cuando el árbitro pitó al final y la fiesta que se montó dentro del terreno de juego. La verdad es que fueron momentos y sensaciones que son difíciles de explicar con palabras. Víctor, que lo disfrutes, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Cuenta atrás, quedan 52 minutos y cuando solo quedan 52 minutos para saber quién es el rey de Europa, afición del Valencia, José Luis Chiclana, adelante. Adelante, José Luis. Pues ahora mismo lo tenemos, sí. Enseguida estamos con él. Empiezan a surgir una especie de avestruces del periodo jurásico que van a protagonizar la ceremonia inaugural de esta final de la Liga de Campeones. Enseguida conectamos con la afición del Valencia. Nos pide paso Juan Antonio Alcalá nuevamente con protagonista, creo que cerca del palco. Adelante, Juan Antonio. Pero me parece que quizás con mejor sonido Jesús Gallego, con el presidente del Real Madrid. Vamos a ver, viene del vestuario del equipo titular de San Denis. Viene corriendo porque tiene prisa por llegar al palco a atender a sus invitados, pero viene de ver a sus jugadores. Sí, es verdad, hemos estado viendo a los jugadores que estaban haciendo calentamiento, tiene una sala de calentamiento muy importante el campo y estaban ahí dentro, sí, es verdad. ¿Y? Cuéntenos, ¿no? ¿Cómo están? ¿Con quién ha hablado? ¿Quién les ha dicho? Están pues, como tienen que estar, están deseosos de empezar y dispuestos a ganar, que es lo importante. ¿Y quién ha sido ese que le ha dicho? Presidente, tranquilo que vamos a ganar. Yo creo que eso en el fondo no lo dice ninguno, No, Roberto Carlos es el que veo más en cesego diciendo que me ha puesto, ya le he dicho tapa luego. Sí. ¿Y a Vicente del Bosque cómo lo ha visto? Bueno, lo he visto el sonriente y además le he preguntado, ¿de qué te ríes, Vicente? Dice, no, es que me he encontrado con Miljani en la puerta y la verdad es que he recordado viejos tiempos y la verdad es que este hombre hizo mucho por el Madrid. Bueno, ha sido muy cariñoso con él. Y bien, la verdad es que muy bien. ¿Y el presidente qué dice? Porque el jugador está calentando, se abre la puerta del vestuario, entra usted, ¿le miran, no le miran, le saludan? Yo hablo uno a uno con todos, les voy dando un golpecito en la espalda, les voy deseando suerte, le estoy diciendo que es el día. Y a Casillas, que le ha dicho con 19 Casillas, años. Es que le he visto, no, ni siquiera me ha acercado porque estaba en una parte, estaba aparte y estaba mentalizándose, y me ha parecido que era inoportuno el ir a molestarle, y le he dejado allí porque me parece que lo que estaba haciendo era importante para él. ¿Y ese Nicolás Anelka cómo ese estaba? Le he dicho, hoy es el día, Nicolás. Se ha sonreído mucho. Yo espero que sea así, que sea verdad. Y a Raúl, a la estrella. O si no hace falta decirle Raúl nada. Raúl está esperando, y porque estaban con el masaje, le está esperando, ha salido y se ha echado a reír, y bueno, bien, no hace falta decirnos más. ¿Y el capitán Fernando Redondo? Bueno, Fernando Redondo está muy sonriente y diciendo, ya le he dicho, Fernando, es el día, sabemos lo que nos jugamos. Y Fernando Redondo ha dicho, presi, tranquilo. ¿Qué es eso que se ha dicho entonces? Sí. Paco, yo no sé si quieres preguntarle algo más al presidente, que está sonriente, que está nervioso, que está en tensión como todo. Está dicho todo, pero el presidente dice que viendo a los ojos a un jugador, sabe ya qué va a pasar y qué va a pasar viéndoles a los ojos. No, vamos a ganar seguro. Hasta luego, presidente, un abrazo. Hasta luego. Gracias a Lorenzo Sanz, gracias a Jesús Gallego. Así están las cosas, cuenta atrás, 48 minutos para que empiece la final de la Copa de Europa. ¿Cómo llegó el Valencia a la final? Esperen y recuerden. Se acabó, final en Roma, Lazio 1, Valencia 0, cómputo de la eliminatoria, Valencia 5, Lazio 3. Entra, balón al punto de penalti, cuando Yuki le da balón para Pellegrino, le pega el muro, gol de Angulo, ahí va Mendieta con pierna derecha, le pega Mendieta, gol, fue propio, gol, Valencia 4, Fútbol Club Barcelona 1, podría ser suficiente para ir a París, para ir a Saint-Denis. Valencia pide ya que se acabe el partido. Tiempo cumplido. Está en la final. Final. El Valencia está en la final de la Copa de Europa. Y con la afición del Valencia, ahora sí, José Luis Chiclana, adelante. Aquí la jugación Valencia para estar liberando Paco, esperando ya la salida de los jugadores componentes del conjunto valencianista, también viendo el paso presidencial. La mayoría es presidente todavía, que están entre los otros, veo a Arturo Tuzón dialogando con el actual presidente de Valencia, a Pedro Cortés. Para esta finalísima de la Liga de Campeones. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Cuenta atrás, 45 minutos para que empiece la final de la Liga de Campeones, de la Copa de Europa, como nos gusta llamarla. La nuestra, porque esta ya tiene dueño, el fútbol español. Pero lo va a oír el mundo entero. Aquí en París, a través de Radio Latina en el 99.0, todos los aficionados del Madrid y del Valencia que quieran oírlo, ya les advierto que de vez en cuando entra publicidad en francés, porque Radio Latina también tiene que comer. Pero nos oyen en todo el mundo. Un sinfín de emisoras desde Sudamérica. Saludamos especialmente a Radio Deportes, que es la cadena deportiva de Radio Caracol. Y si usted tiene algún familiar en el extranjero, llámele corriendo, porque en internet, en la dirección www.cadenaser.es, hay capacidad, gracias a Yahoo, para millones de contactos, para que millones de españoles en el mundo entero puedan oír esto, lo que pasa en Saint-Denis. El que viva España se está cantando en el fondo del Madrid y en el fondo del Valencia. Quique Flores, hemos oído cómo llegó el Valencia a la final. Pero ¿cómo llega ahora? ¿Cómo sale ahora? Dicen los pesimistas, a ver si nos va a entrar el miedo ahí en el túnel de vestuario. ¿Eso pasa o eso no pasa de verdad? Bueno, no debería pasar, ¿no? Precisamente en estos partidos es donde uno sale con la... con un margen de credibilidad y donde realmente mantener la línea debería costar menos. O sea, ellos tienen un nivel de tensión que yo creo que no es el momento más indicado para perderlo, y además que creo que en estos partidos donde menos uno lo pierde, eso prácticamente está garantizado, ¿no? El nivel de tensión. La presión ya es distinta, la presión ya sí que puede afectar al sistema nervioso, puede crear angustia, puede crear ansiedad en los jugadores, y eso puede precipitarlos en algunos aspectos que han venido haciendo bien en los últimos tres meses. Yo creo que el Valencia no va a cambiar en absoluto. Yo creo que incluso en los últimos partidos ha tenido resultados adversos y a pesar de haberlo pasado mal, ha resultado ser un equipo muy fuerte psicológicamente. Es decir, yo creo que todos los aspectos que hoy se pueden poner sobre un terreno de juego, yo creo que hasta ahí es donde el Valencia tiene que llegar, ¿no? Hasta no perder su propia identidad. Y contra esta nueva naranja mecánica, el Madrid, ese extraño Madrid, capaz de quedar quinto en la Liga y de barrer en su casa al Manchester, campeón de Europa y del mundo. Así llegó el Madrid, en la voz de Manolo Lama, a la final de París. Recorta Silvestre, chuta Raúl, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Aguanta Redondo, qué taconazo de Redondo, a pura línea de fondo, Redondo la puede poner, la pone, toca Raúl, tres. Nada, acabó, final. El Madrid se clasifica para semifinales, presidente del Real Madrid, enhorabuena. Atención, Anelka dentro del área, Oliver Kahn chuta, Anelka, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Michel recorta, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, acabó el partido del Madrid en la final de París. Tendremos final española. El Real Madrid ha perdido 2-1 con el Bayern de Múnich. El Madrid el día 24 estará en París. Enemigo en la contienda. Y el equipo está en París. Y Poli Rincón, ojo que sale a calentar el Valencia. Ojo que sale a calentar el Valencia. Pedro Morata. Ahí está Francisco Javier Farinosa, Angulo que tira puerta. El primer gol en Saint-Denis lo ha metido Angulo. Lógicamente no vale. El segundo lo hace Farinós, que exaltan ya el terreno de juego a calentar. Unos con la camisa de arriba gris, otros con la parte de arriba negra. Unos con manga corta como Pellegrino, otros con manga larga como el Kili González. Y todos ellos con pantalón naranja, con calcetas naranja, con la vuelta negra. El Piojo López con botas blancas y Santiago Cañizares con la bota plata. Salta también el Real Madrid. El Real Madrid acaba de pisar el terreno de juego, al frente el capitán del equipo, Fernando Redondo, acompañado de sus lugartenientes Iván Elguera y Raúl González. El Madrid que va a salir, recuerden, de negro, pero todavía porta la camiseta blanca. Empieza la media vuelta de los madridistas. Poli Rincón, qué